Los ojos enormes, sobre todo, que dicen tanto, tanto de Bette Davis. Una canción de Kim Carnes que le hace a Bette Davis, y menos mal, porque nos encanta Bette Davis, ¿verdad? Bette Davis Eyes. Kiss FM.